Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Soy María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. El próximo 3 y 4 de septiembre tendremos un evento muy especial que hemos denominado el MAM Fest. Será un gran festival para celebrar este primer año de expansión. Es un festival que tiene un componente cultural y artístico muy importante, especialmente musical. Vamos a tener un conjunto de bandas musicales de fuera de Colombia, de Bogotá, de Cali, bandas locales, por supuesto, en dos escenarios. Y una programación de talleres, de actividades más lúdicas para todos los públicos. El MAM Fest será también la oportunidad para celebrar y renovar nuestro programa de membresías Amigos MAM, que, como saben, es un programa que contribuye y que hace posible las actividades educativas del museo a través de un programa en que la gente se afilia y tiene la posibilidad de adquirir una serie de beneficios, pues, todos asociados a la vida del museo. Así que una invitación muy especial, el 3 y el 4 de septiembre vamos a estar ofreciendo esas nuevas membresías con la presencia de los artistas que nos acompañarán firmando las obras. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Así suena en vivo la agrupación alemana Maus on Mars, una de las protagonistas del MAM Fest. Ven y celebra con nosotros. Únete a Amigos MAM y llévate a casa una obra firmada. Foundation is MAM. Soy Dora Vélez, directora de Desarrollo y Gestión Comercial del Museo de Arte Moderno de Medellín. El próximo 3 y 4 de septiembre los esperamos a todos en el Museo de Arte Moderno con el MAM Fest. Vamos a celebrar el primer año de nuestra expansión y celebraremos también, es la oportunidad para celebrar los 5 primeros años del programa de Amigos MAM. A diferencia del año pasado, esta iniciativa, un festival, el año pasado tuvimos una feria, digamos, más enfocada a lo comercial, donde tuvimos nuevos emprendimientos. Esta vez se suman también muchas de esas iniciativas y va a haber una zona comercial, pero quisimos tener un componente fuerte en el tema de música. Para este año la idea es empezar a posicionar ese nuevo espacio, invitar a que la gente se vincule al museo a partir de esta iniciativa, de esta nueva actividad que se abre para estar en familia, para venir con los amigos, para venir con los niños. Vamos a tener también actividades todo el día itinerantes para los niños. Creo que es un espacio para todos. Vamos a tener 2 días de música. El quinto piso va a tener también un movimiento especial. Vamos a tener en el quinto piso clases de gastronomía. Vamos a tener un restaurante. El parque, que es la parte donde va a estar la música y el gran escenario, va a ser el que va a vincular este quinto piso con la parte comercial de los nuevos emprendimientos que tendremos. Vamos a tener como una programación también para que la gente aproveche no solamente a venir a esto, sino que entre al museo, que no le dé susto, sepa por dónde se entra, por dónde se sale. Va a estar obviamente la tienda del museo también con sus nuevos productos Medellín que lanzamos el pasado jueves 25 de agosto. Va a haber un espacio especial para los amigos MAM. Vamos a tener este año una renovación de los amigos y de los artistas que se vinculan año tras año al programa. Este año tendremos obras de José Antonio Suárez, tendremos obra de Álvaro Marín, tendremos obra de Aníbal Vallejo, Iván Hurtado y de Jason Sierra. Esto también entra como una renovación del programa, como celebrar su primer quinquenio dadas también las dimensiones de este nuevo museo, hay nuevos beneficios. O sea, ya los beneficios son, trascienden un descuento en la tienda que sí que continúa, pero por ejemplo ya es un descuento en la entrada a cine, o digamos que hay una cantidad de cosas adicionales que con estas nuevas dimensiones tenemos la posibilidad de incluir más beneficios de los que antes habían para los amigos MAM. En el MAM estamos a punto de cumplir un año de haber inaugurado el nuevo edificio de expansión. Como muchos recordarán, el edificio fue inaugurado el pasado 2 de septiembre 2015 con un gran evento que incluyó una serie de conciertos, exposiciones, todo para dar a conocer no solamente el crecimiento físico, el nuevo edificio, sino sobre todo la expansión de contenidos y el crecimiento de la programación del museo. Hoy, a puertas de cumplir un año, creo que es un momento apropiado para hacer un balance aún prematuro, pero un balance de qué ha pasado en este año de expansión. Por un lado, el proyecto arquitectónico está funcionando muy bien. Creo que uno de los grandes aciertos del diseño ha sido la conexión del edificio con el espacio público y puntualmente con la plaza y con el parque. Esa ha sido una manera de invitar a la gente desde el museo a vivir de otras formas ese espacio público. Y ha sido también una oportunidad para atraer a otros visitantes que no necesariamente ingresan vía taquilla al museo, sino que encuentran en este espacio, un lugar de esparcimiento, un lugar para encontrarse con los amigos, un lugar para pasarla bien. Creo también que en este año podríamos decir que la respuesta del público ha sido inmediata y muy entusiasta. La convocatoria que hoy tenemos a las distintas actividades es una convocatoria buena, por supuesto, puede ser mejor, pero estamos muy contentos por la respuesta, por el interés. Creemos que en la ciudad hay un público ávido de información, ávido de nuevos contenidos, que responde muy bien a las distintas actividades que se programan del museo. Creo también que otro de los elementos a destacar en este año de balance es la nueva programación de cine. Es un proyecto de más largo aliento cuyos resultados van a ser mucho más visibles y elocuentes en un periodo de tiempo más largo, pero está funcionando. El museo hoy ofrece una programación de cine de jueves a domingo que complementa, que enriquece los contenidos que circulan por las salas comerciales. Creemos que había un vacío y una necesidad muy grande en la ciudad, y la programación de cine del museo, que por un lado está ligada a los contenidos y a los universos que traen las exposiciones, pero no necesariamente. Hay un gran interés por el cine colombiano, por el cine colombiano contemporáneo, por otro tipo de estrenos, también por películas que hacen parte de los circuitos, pues, de cine industrial. En fin, una variedad de formatos, de géneros, que creo que hacía falta, por lo menos en este sector de la ciudad. Hay otro elemento importante, y es que la programación ha crecido muchísimo y hemos podido trabajar de una manera, creo yo, acertada en cómo contar esa programación, en cómo mantener la calidad de la programación y la coherencia en los contenidos. El hecho de tener hoy no solamente exposiciones, sino charlas, conferencias, talleres, laboratorios, cine, música, daría para pensar que bueno, que hay, ¿no?, una variedad y que hay un popurrí, ¿por qué no?, de temas y de formatos, pero la verdad es que hemos hecho un esfuerzo grande internamente por lograr conectar de una manera coherente y de una manera también muy seria esos contenidos. A veces eso no es muy visible hacia el público, pero internamente lo hemos trabajado. Fundiciones MAM propone. Escuchamos Las Puertas de El Señor Naranjo, una de las agrupaciones locales que estará en el MAM Fest el próximo 3 y 4 de septiembre en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Están perdidos, perdidos, perdidos, perdidos, no van a llegar. estás, ¿dónde están? Y es que en las noches, y es que en las noches me hacen falta ya. No me puedo encerrar. Alucino que al fin han vuelto y que están aquí. No me olvido de sus promesas, las vuelvo a oír. Meses perdidos en las puertas. Un día las veo, luego no están. Y a vivir así. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo, man. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Ser amigo MAM, aparte de permitirte hacer parte de todo lo del museo, ayuda a que contribuyas con todos nuestros programas educativos de entrada libre para chicos, grandes, jóvenes, adultos, para toda la familia en sus diferentes programas. Soy Vanessa Costa, coordinadora de educación del MAM. Esperamos a grandes y chicos, a toda la familia, este 3 y 4 de septiembre en el MAM Fest, donde tendremos unas visitas guiadas en nuestro museo para conocer de las exposiciones temporales, de las colecciones, de nuestra arquitectura y de todo lo que es posible en un museo con nuestros mediadores. Tendremos 4 visitas el sábado, 4 visitas el domingo, con salidas desde la taquilla para que se programen, vengan, todo es entrada libre, para que conozcamos el museo y nos motivemos a ser amigos MAM, para que podamos estar en él, habitarlo durante todo el año, en sus exposiciones, sus eventos, conciertos, laboratorios, talleres, y vengamos y hagamos parte de este lugar. Mi nombre es Andrés San Pedro, soy el coordinador de programas para públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. El MAM Fest tiene un componente musical muy interesante y muy nutrido. Vamos a celebrar este año de música y cine que tenemos en el museo a partir de la construcción del teatro y de la expansión del edificio del museo. Y eso nos dio pie a poder armar 2 días de programación con 2 énfasis distintos. El 3 de septiembre es un día bien especial que hemos denominado Presente Estelar. ¿Por qué Presente Estelar? Porque tenemos varias bandas en 2 tarimas. Una tarima principal que va a estar ubicada en el teatro del MAM, pero al aire libre. Es decir, la fiesta va a ser en la plazoleta desde el teatro, donde vamos a tener grupos como Estados Alterados, El Señor Naranjo y un regalo bien especial para esta ciudad, que es la llegada de Mouse on Mars, grupo de electrónica de Berlín que internacionalmente es bien reconocido y es una apuesta para encontrarnos con ese inicio de la música electrónica en Medellín, porque Mouse on Mars nos visitó en el año 2002, un año y una época bien especial donde se estaba gestando, donde se estaba cocinando como un ambiente de la música electrónica subterránea aquí en la ciudad. Y justamente Mouse on Mars llega en ese momento acá a la ciudad mostrando otra forma de la electrónica. Los grupos que tenemos ese día en Presente Estelar, que es el sábado 3 de septiembre, hacen parte de una u otra manera, de pronto, de ese momento de la ciudad. Fundiciones MAM propone. Así suenan las máquinas de Raven, uno de los proyectos locales que se podrán escuchar en el MAM Fest, este 3 y 4 de septiembre, en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Consulta toda la programación del MAM Fest en www.elmam.org. Foundation is MAM. El domingo 4 de septiembre continúa el MAM Fest con un día de programación que hemos querido denominar Futuro Trópico. Es lograr entender cómo la música tropical, que es propia de nuestro contexto, tiene un pasado bien importante desde toda esta fuerte onda que tuvimos gracias a lugares como Discos Fuentes, al gran movimiento de la cumbia y de la música tropical hasta progresista que vivió toda Colombia y que se gestó y que ferveció aquí en Medellín justamente. Pero lo que queremos hacer también en este día de programación especial es como lograr entender cómo la música tropical ha tomado un contexto contemporáneo. Hemos seleccionado bandas que quizás no son muy conocidas acá en Medellín, pero que tienen una potencia increíble y que muestran ese nuevo panorama de la música tropical actual. Vamos a tener desde Bogotá dos invitados muy importantes. El grupo Malalma, que es una propuesta que lleva más o menos unos 10 años vigente. No conocemos mucho en nuestra ciudad de pronto la música de Malalma, pero el Manfest va a ser esa oportunidad para conocerla, una propuesta contundente, con buenas letras, con muy buenos músicos, músicos que vienen desde distintos grupos como Sidestepper, Aterciopelados, el mismo Cabuya y otras propuestas que han marcado como la música tropical contemporánea. Malalma es un grupo que es imperdible porque pues, es la oportunidad de verlos en escena acá en Medellín con su nuevo proyecto que está renovado. Y también tenemos una gran sorpresa que es Sultana. Sultana es una banda que mezcla como ese sonido de Cali, de la salsa, de la música del Pacífico con música contemporánea. Tendremos también el domingo en el Manfest un homenaje a los coleccionistas de vinilo. Por eso hemos invitado a Afronautas, que son pues ya viejos conocidos de la escena tropical contemporánea en Medellín. Es un programa de radio que sirve como ventana a la música tropical, a la música africana, a todo el afrobeat, pero también como a las nuevas creaciones que se están haciendo, digamos, desde toda la influencia africana en la música actual. Es un programa de radio que se transmite por Latina Stereo. Vamos a tener a sus dos protagonistas en escena poniendo discos, poniendo vinilos. Junto a ellos van a estar dos DJs fundamentales de Colombia, que son Mario Galeano, Gala Galeano, y Mateo Ribano, también conocido como Barba Roja. Ellos son dos guaqueros de discos que coleccionan las joyas patrimoniales de la música colombiana. Nos van a deleitar con todos estos tesoros musicales que han desenterrado en su labor de guaquería musical, como ellos mismos la llaman. Mario Galeano casi que podríamos decir que es como el científico de la música de la cumbia en Colombia, es el mismo de proyectos como Los Pirañas, Onda Trópica, El Frente Cumbiero, y es un personaje que ha estado indagando, conociendo, investigando y también difundiendo todo el patrimonio musical colombiano. Barbarroja, ni se diga, es también un melómano de toda la historia de la música tropical colombiana, así que estamos seguros que vamos a poder escuchar joyas que de otra manera sería muy difícil encontrar y poder escuchar en vinilo. Es la oportunidad en el Manfest de darle un homenaje a los coleccionistas, a los melómanos, a esos que se interesan por el sonido más allá de lo establecido. El domingo 4 de septiembre vamos a tener un cierre bien especial del Manfest porque es un cierre compartido. La gira de documentales ambulante cerrará también su versión Medellín ese domingo con un cineconcierto a cargo también de Mateo Ribano y Mario Galeano, donde Mateo Ribano ha hecho una serie de ilustraciones, una animación, un film animado, musicalizado por Mario y por él mismo, con vistas sonoras, con discos que fueron producidos en los años 20 en Colombia. Es casi como una labor arqueológica musical la que hacen estos dos personajes y que logran poner en escena a través de esa animación que Mateo Rivano nos hace a través de sus ilustraciones. Mateo es uno de los ilustradores más conocidos de Bogotá, dado que también ha trabajado con grupos como Frente Cumbiero y Los Pirañas, siendo como esa parte gráfica de esos dos grupos bien reconocidos y con una trayectoria importante, y serán los encargados de cerrar nuestro festival con un cineconcierto al aire libre. Es de recordar que toda la programación del MAMFest es gratuita, que vamos a pasar dos días de celebración del primer año de expansión del MAM. Y ese primer año de expansión nos ha traído música y cine a través de nuestro teatro. Por eso vamos a tener unas condiciones técnicas y una programación musical muy detallada, muy elaborada y de muy buen nivel. El MAMFest es la oportunidad para esos que han seguido todo el proyecto del museo en este último año y los que de pronto no lo conocen, de que conozcan el museo, de que sepan de qué se trata nuestra programación, disfruten de ella. Es una invitación con entrada completamente libre. Además, es la oportunidad de hacerse amigo MAM y ser más cercano al museo aún, recibir la programación en sus casas, ser un amigo cercano del museo como espacio de apertura y espacio de interacción cultural a través de esta programación que ha sido escogida cuidadosamente y que trae joyas, lugares no comunes de la música actual. Y venir a disfrutar de buena música, de buenos amigos y de dos tardes llenas de programación, de comida y del disfrute de esta celebración del primer año de la expansión del Museo de Arte Moderno de Medellín. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, escuchemos a Islas de Fera Lucia, otra de las invitadas al MAMFest. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.